morir. Dime, mi niña, todo mi amor fue contigo. Dime, mi niña, qué equivocada estás tú. Dime, mi niña, cuál fue el error. Te di lo mejor de mi vida. Dime, mi niña, dónde irá todo lo que vivimos juntos. Dime, mi niña, quién amarás. Quiero arrancarte del corazón. Dime, mi niña, dime, por favor, que algún día volverás a mí. Aunque sé que no estarás ya con...